dice, oye, pero hagamos un libro. Al principio fue como, pero ¿cómo vamos a hacer un libro? Si son estos, son décimos. Uy, pero son importantes. Es una foto de un momento. No sé si son las mejores décimas, ni van a ser las primeras, ni las últimas. Yo sé que no van a ser las últimas, de todas maneras. Eso ya lo hemos dicho. Y hay muchas mujeres que se están motivando para esto. Pero gracias a la decisión, yo creo que eso es lo importante, la decisión de estas 8 mujeres que queremos estar aquí hoy día, mostrando lo nuestro. Porque no es fácil tampoco mostrar lo que una tiene dentro en estos tiempos.